Mi nombre es Aurelio Sánchez Lasso, soy vigilante de pesca y mi cometido, bueno, aparte de la vigilancia de los ríos, es colaborar en los rescates de pesca que se puedan producir en la provincia de León. Los rescates suelen ser bien por obra civil sobre todo, un puente, cualquier otra historia, desvíos de cursos de agua o por estiaje. Por estiaje, cuando llegan los calores del verano, pues muchos ríos se quedan descolgados de agua y hay que ir a sacar la pesca para rescatarla, claro. En ninguno de los casos trasladamos la pesca de un río para otro. Siempre dentro de la misma cuenca se busca donde hay un caudal aceptable para su rescate. Y bueno, pues en el caso que nos ocupa, en esto del azud, fuimos llamados para sacar la pesca, para que la acción de las máquinas no matara a las truchas. Estuvimos 2 días sacándolas. Allí sacamos bastantes. Quiero recordar que eran de muy buen tamaño y bastantes. Las echamos aguas arriba para que la acción de las máquinas no las afectara nada. Y nada, cuando acabamos, pues se acabó la obra. Había un corte totalmente muy abrupto del río. Ese azud medía más de 3 metros de altura e impedía el remonte natural de las truchas. Por eso se decidió quitarlo. Desarrollamos aquí en la piscifactoría, bueno, aparte de la repoblación, cuando se repoblan los alevines, solemos hacer dos tipos de repoblaciones. Una cuando nace el alevín, que conserva el saco vitalino, y otra ya justo en octubre, cuando ya tiene el alevín unos 8 centímetros. Por si falla una, tener la otra. Las leyes de pesca ahora se están haciendo, digamos, a la carta. Cada río lleva una normativa distinta. En este río nuestro del Porma, pues tenemos arec, cotos, tramo libre sin muerte, vedados. Cada zona requiere de una normativa distinta para la conservación de las truchas, claro. Gratamente se están recuperando de una manera asombrosa. ¿Por qué? Pues porque al prohibirse llevarse las truchas, los ejemplares de trucha que se capturan en los tramos libres, ha subido la población tanto en cantidad como en calidad. Sí, cada vez son mayor el número de pesca y más grandes. Sí, bueno, hombre, ya hace mucho tiempo que los pantanos están hechos y, bueno, la verdad es que la acción de los pantanos ha cambiado totalmente la situación de la trucha. Cuanta más agua viene es en verano, por efecto del riego, por el regadío. Y cuando menos agua viene es en invierno, cuando precisamente la trucha necesita para su reproducción, para la freza, necesita acceder a las gravas de las orillas para pa depositar la hueva. Y esas gravas pues están descolgadas. Pero claro, todas estas obras civiles antiguamente pues no se tenía muy en consideración lo que es el impacto ambiental que hace sobre la pesca en los ríos. Ahora ya sí, afortunadamente, antes de hacer cualquier obra civil de estas, se hace un estudio de impacto ambiental.